Hoy tenemos bastante de Brasil porque, bueno, la situación estaba bastante candente ahí. Algo de Venezuela, pero algo de Venezuela que afecta a Colombia y a Cuba. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Que es lateral a lo que viene sucediendo en Venezuela, pero bastante significativo. Para arrancar, de Brasil tenemos bastante porque, bueno, luego del paro del viernes pasado, que fue, como decíamos, también bastante masivo, incluso creo que sorprendió a los propios organizadores. El otro día hablábamos de más de 35 millones de brasileros y brasileras parando. La cifra que manejan los sindicatos, manejaron como balance, fue de 40 millones, así que fue la huelga más grande de la historia. Y también promete continuar, ¿no? Ya ayer tuvieron una reunión las centrales sindicales y plantearon una agenda que comienza el lunes que viene. Va a estar toda la semana activa con actos en los 27 estados del país. Y para la semana siguiente, todavía sin confirmar la fecha, pero del 15 al 19 van a hacer una toma de la capital. Ocupa Brasilia, se va a llamar. Un poco como Occupy Wall Street, Ocupa Madrid también se había hecho en su momento, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, además se va a dar en un contexto donde, por un lado, las políticas de Temer siguen avanzando, ¿no? Esta misma semana, el 3 de mayo, hace solamente dos días, fue aprobada en comisión la reforma previsional, la reforma a la previdencia, que como también comentábamos en ediciones anteriores, es una reforma de carácter neoliberal, muy regresiva, fue aprobada en comisión por la Cámara de Diputados, y se espera que en esa semana, justamente del 15 al 19 de mayo, cuando estén movilizados los sindicatos, movimientos sociales y el pueblo en general, entre en tratamiento en la Cámara. Necesita 3/5, o sea, 308 diputados. Hasta ahora el panorama es incierto porque si bien buena parte de los legisladores es de diferentes formaciones de derecha, que tienen mucho poder, también la conflictividad social obviamente puede afectar la definición de que algunos diputados decidan no exponerse a votar esa reforma. Pero es un plan sistemático el que se viene impulsando desde el gobierno de Temer, con tercerización laboral, con bueno lo que fue el aumento, el límite al aumento del gasto público del año pasado, o sea, una situación bastante compleja, ¿no? Sí, déjame comentar que hace horas nada más se dio a conocer que fue asesinada la campesina brasileña Katia Martins, y en los últimos 15 días ya llevan 16 campesinos asesinados en Brasil. Sí. Hay como una avanzada también, ¿no?, con el movimiento campesino, además de los trabajadores. Sí, totalmente. Se da una criminalización muy fuerte contra los movimientos campesinos. El MST tiene varios presos. De hecho, está impulsando una campaña que se llama Meu Crimen es Lutar. Y, bueno, obviamente están movilizados ante este ataque y planteando la necesidad de la reforma agraria. Justamente ayer, entre ayer y el domingo, se va a desarrollar en Sao Paulo un evento que es la segunda edición de la Feria de la Reforma Agraria que hace el MST de Brasil. El año pasado pasaron por los stands, bueno, ofrecen sus productos y demás. Pasaron alrededor de 180.000 personas, entonces un evento muy importante para visibilizar, por un lado, la producción agroecológica, el debate sobre el modelo productivo y, obviamente, no puede estar desligado de estos ataques del agronegocio y de los terratenientes contra los campesinos, ¿no? ¿Qué me contás de Venezuela? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ha habido también durante las últimas horas y durante los últimos días ataques directos por parte de la derecha a lo que es la organización comunal, los movimientos sociales, lo que allá llaman colectivos, ¿no? Cierta criminalización, inclusive en el movimiento estudiantil, que si bien en principio puede resultar relativamente hostil a los gobiernos chavistas de los últimos años, sin embargo también tiene su expresión vinculada al oficialismo, y justamente ayer se conocía la muerte de uno de los dirigentes del oficialismo estudiantil a mano de diferentes grupos opositores durante una asamblea universitaria. Es decir, los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles están muy embebidos en la crisis que está viviendo Venezuela. Sí, tal cual, la crisis afecta, atraviesa a todos los sectores. Hay una política sistemática que viene desde hace por lo menos 3 años de asesinatos selectivos a dirigentes del chavismo, Podríamos decir que empezó con Eliezer Otaiza, que era el presidente del Consejo Deliberante de Caracas en 2014. Siguió con Robert Serra y bueno, hay una cantidad perdón, de dirigentes que han sido asesinados, incluso en las últimas semanas, dirigentes comunales, dirigentes barriales, estudiantiles, pero también hay un alto grado de impunidad que es lo que permite, ¿no?, estos asesinatos, porque justamente si es chavista no va a salir en los medios de comunicación. No solo eso, sino que yo hoy leía en el diario El Clarín, de aquí, de Argentina, aparecía un título que era de lo más espeluznante. El título decía represión de algo así como represión del régimen venezolano, 2 puntos, 2 muertos. Dando a entender que esos 2 muertos eran fruto justamente de la represión del gobierno, cuando en realidad uno fue acribillado por opositores antes de una asamblea estudiantil y el otro fue un policía asesinado a balazos durante una manifestación opositora. Es decir, hay también una manipulación que ya empieza a ser directamente pornográfica de lo que se está haciendo, ¿no? Sí, absolutamente. A eso hay que sumar lo que pasó entre el 19 y el 20 de abril, que fueron los primeros muertos de esta etapa, ¿no? De estas últimas semanas, donde, por ejemplo, una chica llamada Paola Ramírez, de 23 años, que fue asesinada en Táchira, tomó bastante relevancia porque aparecieron unos videos y se planteaba que había sido asesinada por colectivos motorizados y demás. Luego se descubrió que había sido asesinada por un militante de 20 Venezuela, que es el claro. partido de María Corina Machado. Pero bueno, el concepto de posverdad este que está tan de moda en este momento atraviesa no solo a lo que son las noticias falsas, fake news de redes sociales, sino fundamentalmente a los medios de comunicación como Clarín, como Infobae, que no tienen que rendir cuentas a nadie de lo que plantean, ¿no? Y fíjate qué paradoja, lo que les anunciaba al principio, mañana en Bogotá se va a dar una situación bastante extraña. Fuerzas de derecha de Venezuela, o sea, venezolanos en Colombia, alentados por partidos venezolanos como Voluntad Popular y como 20 Venezuela, también este partido de María Corina Machado, convocan a la embajada de Cuba planteando que Cuba secuestra a Venezuela, ¿no? Convocan a las 2 de la tarde mañana planteando no más dictadura en referencia al gobierno de Nicolás Maduro, y también por parte de organizaciones populares, entre ellas Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y un arco importante, están convocando a abrazar la embajada una hora antes, a la 1 de la tarde. Así que es posible que el conflicto que se está viviendo en Venezuela también se traslade a un lugar clave, ¿no? Como es Bogotá, sí. Como es Colombia, por también los vínculos que la derecha venezolana tiene con la derecha colombiana. Me parece que hay como... Yo me acuerdo el golpe de Estado del 2002 contra Hugo Chávez, una de las primeras manifestaciones de la oposición, luego de que Chávez es derrocado, es justamente a la embajada cubana, y está la imagen, ¿no?, de los manifestantes cortando el agua de la embajada. Capriles, cortando la luz. Cortando la luz. Y creo que en estos últimos días se está viendo como un panorama de los grandes medios de comunicación intentando internacionalizar la crisis venezolana, diciendo, si Venezuela sigue así, va a haber una ola de refugiados venezolanos. Si sigue así, la crisis venezolana llega a Colombia, ¿no? Como que se está intentando meter a otros países en el problema interno de Venezuela para tomar alguna medida. Sí, esa es la estrategia desde el inicio de Estados Unidos. O sea, sabe que en este contexto político sería muy impopular una acción unilateral que incremente el grado de intervención en Venezuela. Entonces está intentando entusiasmar a países como Argentina, como Colombia, como sí. Brasil, para, en un extremo, contar con la posibilidad de una intervención multinacional o regional, ¿no? Esto es lo que se ve muy claro en los documentos oficiales. Ayer, el miércoles, ingresaron en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley impulsado, entre otros, por Marco Rubio, parte de la extrema derecha norteamericana y ex precandidato presidencial del Partido Republicano, donde justamente lo que plantea es la necesidad de coordinar una estrategia regional que involucra al Caribe, pero sobre todo involucra a los países grandes del continente, en función de esto que vos comentabas recién. Claro. Fer, vamos a estar muy atentos a lo que sucede en Venezuela, obviamente, y a través tuyo también, viendo cómo reaccionan, digamos, los movimientos sociales venezolanos y de América Latina. ¿Me decías que quizás hay alguna que otra convocatoria aquí en Argentina? Mirá, seguramente en estos días, en función de cómo evolucione la crisis allá, va a haber, o sea, todas las organizaciones están en alerta, en las últimas semanas ha habido varias, por lo menos tres. En estos días, en principio no está previsto ninguna, pero seguramente en función de cómo evolucione allá, se puede llegar a organizar. Vamos a estar atentos entonces, Fer. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.